Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos una vez más aquí a Mar de Fueguitos. Mucho se habla en los últimos días, se va a seguir hablando también seguro de ese alto el fuego en Gaza, de esa paz que dicen algunos está más cerca. Nosotros aquí en Mar de Fueguitos hoy vamos a volver a asomarnos a Gaza, vamos a volver a mirar al pueblo palestino, pero lo vamos a hacer desde otro punto de vista. Vamos a hablar de quiénes financian, quiénes están detrás de esas armas con las que Israel está provocando ese genocidio en Gaza. La banca armada y su corresponsabilidad en el genocidio en Gaza, la financiación de las empresas que fabrican las armas usadas en las masacres contra la población palestina. Es el título del informe del que vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Lo han publicado hace unos meses las gentes del Centro de las de Estudios por la Paz de Cataluña, y vamos a charlar con uno de los coautores de este informe. Eduardo Aragón es integrante del Centro de las y es también activista de la campaña Banca Armada. En este informe, las gentes del Centro de las han identificado a 15 empresas internacionales mundiales de armamento que proveen de armas y municiones a Israel, y han descubierto, lo publican en este informe, 12 entidades financieras españolas que han financiado a 7 de estas 15 empresas analizadas proveedoras de armas y municiones a Israel. 12 entidades financieras españolas, lo que denominan en este informe la banca armada. Entre ellas están el Banco Santander, el BBVA, CaixaBank, Ibercaja, Banca Caminos o también la Banca March. Y son, una vez más, sucede siempre que se habla de banca armada, una vez más encabezan este ranking. El Banco Santander y el BBVA son los principales bancos financiadores españoles de estas armas usadas en las masacres de Gaza contra la población palestina. 2.442 millones de financiación por parte del Banco Santander y 1.500 millones por parte del BBVA. Vamos a analizar todos estos datos hoy aquí en nuestro programa, pero vamos a hablar también de una de las partes más interesantes, más importantes de este nuevo informe del Centro de las de Estudios por la Paz. En este informe no solamente analizan quién financia, quién pone el dinero para estas armas, sino también analizan y cuentan el impacto que estas armas financiadas por bancos españoles está teniendo en el genocidio en Gaza. Hablan de varios casos destacados, tanto por su volumen de financiación, por el dinero invertido en esas armas, como también, sobre todo, por la gravedad del daño causado en la población civil palestina. Se habla de ejemplos de bombas guiadas tipo GBU, financiadas por la banca española, de la producción y mantenimiento de los aviones F-15 y F-35, por ejemplo, o de obuses autopropulsados o de municiones de gran calibre. Se habla de esos ejemplos y se cuenta también dónde se han utilizado y las masacres que han provocado. De todo eso vamos a hablar, como os digo, con Eduardo Aragón en unos minutos aquí en Mar de Fueguitos. Eduardo Aragón, que ha estado aquí en Bilbao hablando de este informe, presentándolo, invitado por la campaña BDS Vizcaya, MOC Bilbao, Mundubat y SETEM. También nos acercaremos a nuestra palomera, nos calentaremos un poquito en ese rinconcito dedicado al amor, y lo haremos visitando un jardín, el centro de un jardín, el jardín del poeta, del escritor, del dramaturgo aragonés Antón Castro, de su último libro. Y tiempo para la nostalgia, de alguna manera, también en nuestro rincón musical, porque vamos a recordar de alguna manera también esa música que escuchábamos cuando éramos más jovencitos. Vamos a escuchar el nuevo disco, lo publicaron en marzo, el segundo disco, se llama Impasse, de la banda donostiarra Amateur. Ellos son Mikel Aguirre a la voz, a la guitarra, a la armónica y también a la composición de la mayor parte de las letras de este disco, Iñaki de Lucas a la batería, a las programaciones y Txeli Lanzagorta al piano. Banda donostiarra, sus tres integrantes fueron también integrantes aquí, el motivo de nuestra nostalgia de esa otra gran banda con la que tanto disfrutamos hace muchos años. La Buena Vida se llamaba esa otra banda donostiarra, que se disolvieron, desaparecieron en el año 2009, pero antes, hasta entonces, nos hicieron disfrutar con su música en los años 90, en la primera década del 2000, 7 discos publicó La Buena Vida. Ahora, después del fin de La Buena Vida en el año 2009, como os digo, y también después de la muerte de Pedro San Martín, el bajista de La Buena Vida, en un accidente de tráfico en el 2011, en el 2017 publicaron Amateur su primer disco debut. Se llamaba ese disco. Ahora han tardado 7 años en publicar este segundo trabajo, Impasse. Han contado que empezaron a preparar estas canciones en el 2019, tenían 25 maquetas de canciones ya preparadas, pero llegó la pandemia y lo paró todo. Ahora se han juntado para grabar y han grabado 15 canciones, 10 aparecen en este disco, en Impasse, y dicen tienen otras 5 grabadas que irán saliendo poquito a poco, las irán publicando una vez pase la euforia de este Impasse de Amateur. Ha dicho Mikel Aguirre de las canciones de este disco, que suenan menos orquestales, con menos arreglos orquestales que en su primer disco, las que iban en su primer disco. Ha dicho Mikel Aguirre de las canciones de este disco, las canciones, nuestras canciones transmiten una especie de tristeza esperanzadora. Vamos a descubrir cómo es esa tristeza esperanzadora de las gentes de Amateur. Muchas colaboraciones, un montón de músicos participan en este disco. También un par de artistas colaboran a las voces cantando en 2 de las canciones de este trabajo. 2 canciones, por cierto, que van a sonar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Iremos a bailar y a cantar al huerto provenzal hasta que caiga el sol, y después nos bañaremos en el mar. Cantan en esta canción, una de las canciones en la que tienen colaboración, en este caso a las voces, es Isa Cea la que participa en este tema. Ella es integrante de Triángulo de Amor Bizarro. El huerto provenzal se titula esta canción, y no sabemos si será por la voz de Isa, no sabemos si será por la música de la canción, pero esta es una de las canciones que más suena a La Buena Vida en este segundo disco de Amateur, los donostiarras Amateur. Con ello nos quedamos a ese huerto provenzal, nos vamos hoy aquí en Mar de Fueguitos. Que no me ves, he estado preparándome separará siquiera la casualidad. Actúa en contra de nuevo, porque cada posibilidad en que esto pueda fracasar la he descartado y simplemente no puede pasar. Y si la Amateur, los donostiarras de su segundo disco Impasse, publicado el pasado mes de marzo, El Huerto Provenzal, una de las canciones de este disco. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de derechos humanos. Los acontecimientos de 2024 muestran que los derechos humanos viven tiempos oscuros en el mundo, aunque hay quienes atreven a resistir la opresión e impulsar el progreso, señala el informe anual presentado este jueves por la organización humanitaria Human Rights Watch. Informe mundial 2005 de Human Rights Watch. Durante el año pasado, en gran parte del mundo, señala este informe, los gobiernos reprimieron y arrestaron y encarcelaron injustamente a opositores, políticos, activistas y periodistas. Tanto grupos armados como fuerzas gubernamentales mataron, además, en forma ilegítima a civiles, obligaron a muchos a abandonar sus hogares y bloquearon el acceso a la ayuda humanitaria. Por otra parte, en muchas de las 70 elecciones nacionales que tuvieron lugar en el año 2024, los líderes autoritarios, dice este informe, ganaron terreno empleando su retórica y políticas discriminatorias. Dicen, señalan en este informe de 546 páginas que analiza las prácticas de derechos humanos en más de 100 países en el año 2024. Ante el aumento del autoritarismo, la represión y los conflictos armados, Human Rights Watch reclama que los gobiernos intensifiquen sus esfuerzos para respetar y defender los derechos humanos universales con más rigor y urgencia que nunca, y la sociedad civil se debe mantener firme a la hora de exigir rendición de cuentas. El año 2024 ha estado marcado por conflictos armados y crisis humanitarias que expusieron el debilitamiento de las protecciones internacionales para la población civil, así como el devastador costo humano que implica ignorarlas. Esto incluyó casos alarmantes de inacción internacional y complicidad en abusos que profundizaron el sufrimiento humano, señala este informe de Human Rights Watch, particularmente en Gaza, Sudán, Ucrania y Haití. Este informe de Human Rights Watch trata de demostrar una realidad que a menudo se pasa por alto. Las democracias liberales no siempre son defensoras fiables de los derechos humanos, ya sea dentro de sus propias fronteras o en el exterior. Por ejemplo, según la directora de Human Rights Watch, la política exterior del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha mostrado un doble rasero al continuar suministrando armas a Israel a pesar de las violaciones generalizadas del derecho internacional en Gaza, mientras condena a Rusia por acciones similares en Ucrania. Por lo que tiene que ver con Europa, en Europa la seguridad y el estancamiento económico han servido como excusa, dice este informe, para que un número creciente de países justifique su desprecio selectivo por los derechos, en particular los de grupos marginados, así como de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. Cuando se protegen los derechos, la humanidad prospera. Cuando se niegan, el costo no se mide en principios abstractos, sino en vidas humanas. Este es el desafío y también la oportunidad de nuestra época, ha señalado en la presentación de este informe Tirana Hassan, la directora de Human Rights Watch. Hablamos de derechos humanos y hablamos de deuda externa. El desastre de la deuda externa ha vuelto. De hecho, la británica Agencia para el Desarrollo de Ultramar, CAFOD, por sus siglas en inglés, informa que los países en desarrollo enfrentan hoy la crisis de deuda más aguda de toda su historia. Al menos 54 países están en crisis de deuda, más del doble que en el año 2010. Otros 57 países corren el riesgo de sufrir una crisis de deuda. En la última década, los pagos de intereses para los países del sur en desarrollo, en general, han aumentado un 64% y para los países de África un 132%. Los países africanos pagan más de 100.000 millones de dólares al año a sus acreedores. El porcentaje de los presupuestos de los países africanos que se destinan al pago de la deuda es 4 veces mayor que en el año 2010. Los flujos netos de financiación a los países en desarrollo son ahora negativos. ¿Qué quiere decir eso? Que los reembolsos de servicio de la deuda son ahora superiores. Lo que pagan estos países, nos pagan estos países por la deuda externa, es más dinero que las entradas de fondos de apoyo, de ayuda humanitaria a estos propios gobiernos que llegan desde los países del norte, los más enriquecidos. Hasta aquí nuestro diario de a bordo de esta semana de hoy en Mar de Foguitos. Alegremente rebeldes. La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe. Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz. Bienvenidos a nuestra palomera. Ya sabéis, aquí quien pecho abarca, loco loca, aprieta. Cuando empezaste a subir los peldaños, el faro se encendió solo, y con él el mundo. Los barcos en travesía, las lanchas minúsculas y los puertos lejanos que esperan a los marinos errantes. Y entendí entonces que también yo, farero de cualquier estación o pleamar, me había llenado de luz. Es un fragmento de uno de los poemas del último libro de Antón Castro, Hacia el faro, se titula este poema, En el centro del jardín. Este poemario, este libro publicado por Olifante Ediciones de Poesía. Antón Castro es escritor, es dramaturgo, es también periodista, tiene pues cerca de 50 libros de todos los estilos ya publicados hasta día de hoy, y este creo que es pues su última publicación. Es un poemario, como os digo, un poemario de más en el que aparecen pues un montón de historias algunas ficticias, historias otras reales, lugares que ha inventado, mágicos, que ha descubierto el propio Antón Castro, otros lugares más cercanos, personajes, escritores conocidos, reconocidos, a los que rinde también homenaje en este libro, y mucho, muchísimo amor, sobre todo el amor, en la parte fundamental, en el centro de este jardín, en el centro de este libro. De Antón Castro ya hemos escuchado aquí en este programa en alguna ocasión otros poemas, de algunos de tus otros libros, Vivir del aire, por ejemplo, creo que se llamaba un poemario también publicado por Olifante, también algunos de sus relatos, precioso es el libro Golpes de mar, que publicó hace ya un montón de años. Vamos a escuchar una de las historias de amor, estamos aquí en nuestra palomera, una de las historias de amor de este libro, en el centro del jardín, de Antón Castro. Nuestra compañera María Uriarte nos acerca este precioso relato de Antón Castro. El aliento del océano. Un día recibí una carta que decía literalmente: me gustaría que tuviésemos la oportunidad de vivir otra vida, la nuestra. Empezar de cero, sin cargas, sin sombras, con la libertad del amor. He encontrado el lugar para nuestros sueños. Te parecerá absurdo. Es un faro, completamente blanco, que cuelga de un peñasco inverosímil. Allí todo podría ser perfecto. La torre es redonda y está cosida a una casa que parece de un cuento de encantamiento. Al final, junto a la luz, hay una terraza, y desde allí el mundo es como un torbellino de espumas, un plantío irreductible de aguas densas, un horizonte interminable de luces y destellos. En la casa está todo lo demás. Un gran comedor con chimenea, hamacas y biblioteca. La cocina exuberante, nuestro cuarto. Arriba en el desván hay un palomar y todos esos baúles que hablan de la memoria, de los antepasados, de los marineros que alguna vez han pasado la noche aquí, devorados por las pesadillas. A la ventana de la fachada principal, hacia la suave ladera, acude siempre un caballo. Se acerca cada vez que alguien se asoma o abre las cortinas. En esa vida ilusoria que le pedimos al destino, veo cómo nos subimos a él y salimos al trote a campo abierto o por los senderos del promontorio. ¡Qué hermosura desde arriba! El cielo despejado, el colorido de las aguas, el tránsito de los barcos, las gaviotas y los cormoranes que se adueñan del aire y los peñascos. El espacio inabarcable que se remansa en su cristalina calma. Regresamos un poco antes de lo oscuro. Tenemos tanto que contarnos que no decimos nada. Y dejamos que hablen los ojos y ese órgano perfecto e inagotable que es la piel. Así, sin darnos cuenta, pasan los días al abrigo de la luz. El faro ilumina el mar y ya de paso nos aleja del naufragio, que no otra cosa es el desgaste de la pasión. Si la vida nos diese otra oportunidad, aquí viviríamos para siempre impulsados por el aliento del océano. La carta no llevaba firma ni remitente. Podría decir que ni siquiera era tu letra. Pero sé bien que eres capaz de dictarla y que esta vez, e ignoro la razón, lo has hecho. Y dejamos que hablen los ojos y ese órgano perfecto e inagotable que es la piel. El aliento del océano, un relato de Antón Castro de su último libro poemario, En el centro del jardín, publicado por Olifante. Miramos, ya nos acercamos poquito a poco a Palestina, a Gaza, y lo hacemos con esta canción del nuevo disco de Amater, de este disco que se titula, como decíamos, Impasse. Esta canción concretamente, la letra no es del propio Mikel Aguirre, es de Arkaitz Cano, y dice así un fragmento, un trocito de la letra: habrá quizás un final, habrá un duelo sin cumbre, un deambular en paz, habrá quizás más principios. Duelo sin cumbres titula esta canción, y canta en esta canción con las gentes de Amater el artista Diego Vasallo, que participaba también en el primer disco de Amater. Con ellos nos quedamos, con Amater, con Diego Vasallo, en este Duelo sin cumbre. Habrá una línea de sombra, habrá quizá un final, habrá un duelo sin cumbre, un deambular en paz. Desandarás el camino, hacia ningún lugar. Habrá un refugio en el aire, habrá menos ganas de algo más. Habrá quizá una espina afilada con vocación de rosa sin igual. Puede suceder, disfrazados de final, de verdad. Oh. Mucho se habla de Palestina en estos últimos días, mucho más de lo que se hablaba en las últimas semanas, y aquí lo vamos a volver a hacer en Mar de Fueguitos, pero para hablar de un informe que se publicó hace unos meses, en octubre del año pasado, pero que creemos que está de plena actualidad, que hay que seguir hablando, aunque se hablará tanto de la paz, hay que seguir hablando de quiénes están detrás de esta guerra, de este genocidio en Gaza y en Palestina. Vamos a hablar de un informe, la barca armada y su corresponsabilidad en el genocidio en Gaza, la financiación de las empresas que fabrican las armas usadas y las masacres contra la población palestina. Un informe que ha hecho el Centro de LAS, de Estudios por la Paz, un centro creado en 1999, una entidad independiente que realiza investigación en ciencia política y social sobre los efectos negativos del militarismo y los conflictos armados. Todo desde el prisma de la cultura de paz. Su sede central está en Barcelona. Y los autores de este informe son Gemma Amorós, Jordi Calvo, Max Carbonell, Lucía Ibáñez y Eduardo Aragón. Eduardo Aragón, que está hoy aquí con nosotros en Mar de Fueguitos, está por aquí, por Bilbao, para explicar este informe, invitado por la campaña BDS Vizcaya, por el MOC Bilbao, por Mundu Bat y por SETEN. Eduardo Aragón es activista de la campaña Banda Armada y es también, como os digo, integrante del Centro de LAS, de Estudios por la Paz, y uno de los coautores de este informe, La Banca Armada y su corresponsabilidad en el genocidio en Gaza. Un dato, uno de los muchos que aparecen en este informe, luego hablaremos. Desde el 7 de octubre del 2023 ha tirado Israel sobre Gaza casi 70.000 toneladas de explosivos, más de 70.000 seguro, porque estos datos pues son de hace unas semanas, y esos casi 70.000 toneladas de explosivos equivalen a unos 35 kilos de explosivos por cada hombre, mujer, niño o niña en Gaza. 35 kilos de explosivos por persona. 12 entidades financieras españolas, dice este informe del Centro de LAS, están entre las que han financiado a 7 de las 15 empresas analizadas en este informe que proveen de armas y municiones a Israel. Entre estas 12 entidades financieras, pues dos de los principales bancos del Estado español, el Banco Santander y el BBVA, financiadores españoles de este genocidio en Gaza, con más de 2.442 y 1.500 millones de dólares respectivamente, el Banco Santander y el BBVA. De todo eso vamos a hablar, como os decíamos, con nuestro invitado de aquí en Mar de Fueguitos, con Eduardo Aragón, integrante del Centro de LAS, de Estudios por la Paz. Muy buenas, Eduardo, bienvenido aquí a Mar de Fueguitos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme. Decíamos, lo primero, muy importante hablar de quién está detrás de este genocidio en Gaza. Sí, el informe lo intentamos hacer coincidir con el aniversario de la nueva ofensiva que se está viviendo aún en Gaza, pero hay que seguir hablando de este tema porque no es algo que se vaya a parar ni que se haya parado en ningún otro caso, en ningún otro conflicto. Lo que vemos desde los más de 12 años que venimos investigando desde el Centro de LAS a instituciones financieras que se relacionan con la empresa armamentista, es que esta relación sigue existiendo. Y en el caso, como bien comentabas, de este informe, lo que destapábamos en octubre, con datos de sobre todo los últimos 5 años, es que, pues bueno, la Banca Armada Española, como así la denominamos, estas 12 entidades, instituciones financieras, han facilitado, han canalizado inversión y financiación hacia unas 14 empresas productoras de armamento que ha sido enviado en los últimos 10 años a Israel. Hablamos de bancos muy reconocidos, como comentabas, ¿no? Santander, BBVA, de aquí de Euskadi, La Caixa, también encontramos a otras instituciones, ¿no? Como Bestinver, Ibercaja también aparece, Banca March. Como sospechosos habituales, ¿eh? No estamos descubriendo nada nuevo, simplemente pues nos hemos focalizado en este caso en otro punto del mundo, en otro conflicto, por cómo estaba ahora mismo en la situación que se está viviendo en Gaza, ¿no? Este genocidio en marcha. Hablabas de dónde salen esos datos de vuestro informe. No sé si, claro, en este último año, esos datos con lo que está pasando en Gaza, si es difícil conseguirlos, si hay transparencia sobre, claro, me imagino que en una guerra esas cosas no se contarán. No sé cómo se obtienen esos datos, dónde sacáis la información para este informe. Pues mira, la conseguimos gracias a trabajar con otra organización no gubernamental que reside en en Países Bajos, que se dedica a ayudar a otras organizaciones como nosotras que investigamos sobre temas de vulneración de derechos humanos. Ellas tienen acceso a realmente bases de datos potentes que utilizan instituciones financieras para trabajar, y son las que nos han facilitado. Bueno, para esta investigación en concreto hemos usado 3.600 transacciones financieras, y es a partir de ahí que hemos elaborado la información que presentamos en el informe. Aquí podéis encontrar datos del top 100 de instituciones financieras, ¿no? Un poco con esos datos hemos elaborado este top 100, y después hemos hecho también la parte española, ¿no? De instituciones financieras, que son estas 12 que han financiado a las 14 empresas que hemos investigado. Hablamos únicamente de 14 empresas y de 3.000 transacciones financieras en los últimos 5 años, sobre todo. También decís en el informe que Israel tiene una industria militar muy potente, que podrían utilizar más para guerras y conflictos más breves y de menor escala, pero en el caso de lo que está pasando ahora mismo en Palestina, en Gaza, decís que es fundamental el apoyo que están teniendo otros países, como por ejemplo Estados Unidos, y también, ¿no?, de esta banca armada, que Israel sola no podría afrontar como lo está haciendo, ¿no?, este genocidio en Gaza. Sí, bueno, Israel tiene una industria de defensa también muy potente. Aún así importa más de lo que exporta, pero tiene principalmente tres empresas armamentistas que se cuelan en el top 100 del SIPRI, que es como el listado de las empresas que facturan más del negocio de la guerra, ¿no? Digamos, que tienen esta división normalmente de defensa que se dedica a ello. Y ahí, que es la empresa más dirigida hacia lo aeroespacial. Después también tenemos a Rafael, que también, como se dice en el informe, ¿no?, también ha colaborado en la producción de cazas, ¿no?, los F-16 y demás. Y después tenemos también a Elbit, que es una Elbit Systems, que también es una empresa que se dedica a este sector de producción de armamento, sobre todo más en clave tecnológica. Como sabéis, al final la ocupación en Palestina y Cisjordania y la franja es total, y todo ese entramado y esa sociedad tan militarizada que existe en Israel, pues al final necesita de todo este entramado, de este complejo militar industrial propio, pero evidentemente se apoya también, como comentábamos, en Estados Unidos, y Alemania también es uno de los países que más armamento ha enviado a Israel, y Italia también. Decís en el informe que las instituciones financieras, esta banca que vosotros denomináis banca armada, es una pata principal del ciclo económico militar que permite los conflictos armados. ¿Por qué decís que es tan importante esta...? Exacto. Bueno, porque entendemos que el ciclo económico militar es esta rueda, ¿no?, que empieza normalmente, ¿no?, cuando los gobiernos o los estados deciden armarse, rearmarse, modernizar su arsenal, y entonces demandan a la industria que siga investigando, que se siga modernizando, crear nuevas armas, planes especiales de armamento, ¿no? En el caso del Estado español, sabemos, ¿no?, que los presupuestos pues se van ampliando, el presupuesto aprobado y el liquidado siempre es mucho mayor, ¿no? Y después esto deriva en esa producción que son largas, que son costosas, que requieren de financiación, y es ahí donde entra en juego las instituciones financieras, porque tanto para el paso posterior del ciclo económico militar, que sería la exportación de armamento, como cualquier empresa capitalista, al final las empresas armamentistas necesitan también de pasivos financieros para financiar sus actividades de producción, en este caso de armamento. Y por eso sus ratios de endeudamiento son similares a las de cualquier empresa. Nosotras siempre decimos que, de alguna manera, 3 de cada 4 armas en el mundo no se podían fabricar sin el apoyo de los bancos, de las instituciones financieras, porque estas empresas están habitualmente apalancadas a este nivel, ¿no?, con esta ratio. Entonces, son pieza fundamental, forma parte de la médula, ¿no?, de ese sistema, ¿no?, el endeudarte o el necesitar de financiación o servicios financieros. No hablamos solo de créditos, hablamos también de todo tipo de productos financieros, incluso vemos que hay aseguradoras también que tienen participaciones accionariales en empresas que producen armamento, por ejemplo, ¿no? Hay instituciones financieras que también entran como accionistas en empresas productoras de armamento, ¿no? Eso también lo vemos sistemáticamente, ¿no? Comentabas antes el caso del BBVA. El BBVA es paradigmático, siempre es líder o segundo en el ranking de la banca armada española que hacemos. Y, por ejemplo, en 2024, ya cuando, ¿no?, el conflicto había escalado, ¿no?, que parecía evidente, ¿no?, que aquí estaba pasando un genocidio, pues sabemos que hizo una compra de acciones de Oshkosh, Group, que es una empresa que durante los años anteriores e incluso este año ha estado fabricando blindados que se están utilizando en Gaza. Decíamos antes, 12 entidades financieras españolas han financiado a esas 7 de las 15 empresas que analizáis en el informe. Las fundamentales son el BBVA y el Banco Santander, 2.442 millones una, 1.500 millones la otra. Lo que no se dice en el informe, y no sé si se sabe o si se puede saber, es cuánto ganan luego esas empresas, todas estas empresas, toda la banca armada, cuánto gana luego con estas financiaciones, con estas inversiones en lo que tiene que ver con lo militar. Si se puede saber eso, si hay alguna cantidad por ahí, se puede saber algo. Es difícil de saber, porque quizás se podría llegar a intuir en algún momento, se podría hacer el seguimiento, nosotras no lo hacemos, pero evidentemente por la parte de compra o venta de acciones, a partir de que escala el conflicto en Ucrania, se vive totalmente un rally financiero de subida de precios de acciones de empresas que producen armamento. Por ahí seguro que están ganando. Al final un banco, una institución financiera, una aseguradora no entra en posiciones en corto o a largo plazo en una empresa si no le interesa y si no ve que ahí va a tener beneficios, ¿no? Va a poder o revender esas acciones o tener un paquete amplio de acciones para poder sacar beneficio de los dividendos de esas acciones y mantenerse en esa posición. Y por lo que respecta a los créditos, es evidente que si tú das un crédito a una empresa es porque la consideras solvente y porque esperas que te vaya a pagar los intereses y el capital. Con lo cual, podríamos llegar a sacar algún dato más de esto, pero es evidente que ganan y ganan mucho dinero porque son créditos sindicados, son créditos corporativos, hablamos de que son créditos tan grandes que no asume el riesgo un único banco, sino que son varios bancos que se reparten el pastel y ponen pues uno 100, uno 150, el otro normalmente a partes iguales y llegan a financiar estas grandes cantidades, ¿no? Pues no sé, a lo mejor Airbus demanda 1.500 millones de euros, ¿no? Para pues no sé, abrir una línea nueva de producción o una fábrica. Entonces son créditos que evidentemente estamos hablando de cantidades grandes, ¿no? También cada vez, sobre todo en los últimos años, décadas, estas instituciones financieras gastan más dinero en lo que tiene que ver con sus políticas de responsabilidad social corporativa, publicidad, fundaciones, bueno, de todo eso. Decís en el informe, y lo voy a leer textualmente, las políticas de responsabilidad social corporativa de BBVA y Banco Santander muestran su incapacidad de frenar inversiones tan dañinas como las de las armas que luego se utilizan en Gaza, incluso, aunque sobre el papel deberían ser frenadas, según sus mismas políticas, por su relación directa con vulneraciones de derechos humanos, crímenes de guerra y violación de derecho internacional humanitario. No sirven para nada esas políticas. Seguramente no. Pero es que es la propia estructura del sistema financiero internacional. Vemos que este año ha habido beneficios récords por la subida de tipos de interés, pero no hay realmente un cuestionamiento de hacia dónde van las inversiones. Es, bajo mi punto de vista, cosmética lo que se pone en las políticas de responsabilidad social corporativa. También incluso tienen una política de inversión en la industria de defensa desarrollada prácticamente todas las instituciones financieras. Ha habido momentos en los que hemos intercambiado información con ellas. En este momento, por ejemplo, estamos incluso hablando con una institución financiera para su informe de sostenibilidad, porque han aparecido en el informe. Y bueno, de alguna manera es verdad que a veces, quizá por el riesgo reputacional, ¿no?, que les supone que aparezcan en uno de nuestros informes, pues muestran un cierto interés, pero al final estamos hablando de instituciones financieras capitalistas que evidentemente no se cuestionan hacia dónde van sus inversiones. Si ven que hay una inversión atractiva porque esa empresa va bien, que además muchas veces también justifican de, bueno, es que esta empresa no solo produce armamento, ¿no? Hace muchas otras cosas, pues nosotros invertimos aquí por esto y por esto. Y las respuestas que recibimos en las juntas de accionistas cuando intervenimos en ellas es que es totalmente legal. Y en verdad es cierto, el capitalismo es legal, ¿no? El capitalismo, este sistema es legal, sigue habiendo estados que hacen compras de armamento, el comercio de armas es legal, los conflictos están pasando. Entonces, bueno, hay una capa más de cuestionamiento moral y ético que deberían de tener, como por ejemplo sí que hacen las finanzas éticas, ¿no? Y como la sociedad civil en muchos casos o la ciudadanía reclamamos porque sabemos que o queremos que no con nuestros ahorros se favorezca o se invierta no solamente ya en empresas que producen armamento, sino también en combustibles, se invierta nuestro dinero en combustibles fósiles, en todo tipo de empresas nocivas para la vida en la Tierra. Hablabas de la reputación de las empresas que sí que vigilan, sí que cuidan esa reputación, ¿no? Bueno, que no se hable mal de ellas. No sé si todo este dinero que gastan en publicidad, que gastan también en sus campañas de responsabilidad social corporativa, ¿crees que tienen efecto en la sociedad? ¿Crees que la sociedad ve cada vez con mejores ojos a empresas, a los grandes bancos? Claro, mi punto de vista es muy personal y seguramente muy sesgado por los años de activismo y de investigación en este tema. Pero yo la sensación que tengo es que cada vez más, y que está bastante consolidada, la idea de que los bancos invierten en armas. Esta idea parece que está bastante consolidada en la sociedad. Ahora, otra cosa es la respuesta que damos como sociedad a esta verdad o a esta evidencia, ¿no? Hay personas que sí que no, pues muestran un rechazo a ello y a lo mejor toman acción y pues se cambian de banco, ¿no? O intentan pasarse las finanzas éticas. Hay otras personas que reaccionan ante esto diciendo, bueno, lo hacen todos, ¿no? Es otra de las reflexiones, ¿no?, que escucho habitualmente. Pero, bueno, un poco son estas dos las respuestas, ¿no? Parece que es algo que pasa, ¿no? Y es así porque el sistema es así y el funcionamiento es así y, ostras, no lo vamos a poder cambiar. Una de las partes fundamentales del informe, también una de las que quizás llama más la atención, es que habláis de los casos de armas transferidas a Israel a través de esta, ¿no?, de la financiación de esta banca armada española, y el impacto que ha tenido en el pueblo palestino. Habláis de aeronaves, bombas y misiles, barcos, vehículos terrestres, por ejemplo, habláis también de algunos casos destacados, ¿no?, por el volumen de financiación y la gravedad que luego han causado, ¿no?, pues esas armas en la población civil. Bombas guiadas tipo GBU, fabricadas por Boeing, y bueno, que utilizadas en la masacre en Jabalia el 9 o el 31 de octubre del 2023, también en la producción y mantenimiento de los aviones F-15 y F-35 de Boeing y Leonardo, o buses autopropulsados de 155 M109-52 de la empresa Rheinmetall, que también produce pues munición para tanques. Y aparece en el informe, pues aparte de imágenes de, bueno, de qué estamos hablando cuando hablamos de estas armas, también pues las características que tienen estas armas, ¿no?, pues lo que pueden llegar a hacer. Y esa parte del informe, claro, para el que conoce, hemos oído hablar de armas de guerra, pero verlo así, contado así, bueno, es terrible, llama mucho la atención. Bueno, debo decir que es la primera vez que llegamos a este nivel de detalle y profundidad en un informe de esta línea de investigación, porque habitualmente investigábamos, como te comentaba antes, a las empresas y las relacionábamos con los bancos, porque sabemos que son empresas que se dedican a producir armamento, porque sabemos que facturan tanto por ciento de ¿no?, con esta división de defensa, por ejemplo. Pero hace un par de años hicimos también el informe del Yemen, que ahí sí que volvimos a también poner el foco en un conflicto, y en este caso hemos ido un paso más allá y buscando información. Nosotras evidentemente no estamos sobre el terreno, no podemos verificar estos casos de uso de este material militar, pero sí que hemos ido a buscar esta información al final de Amnistía Internacional, de que está sobre el terreno, de agencias de información reputadas, ¿no?, pues por ejemplo Al Jazeera o France 24, y ahí sí que hemos visto, hemos cogido estos casos, hemos encontrado más, porque al final buscando incluso por Twitter o por X, puedes encontrar vídeos de esta explosión aquí, este proyectil, pero hemos ido a coger los casos que consideramos más verificados de uso de este material militar. Como comentabas, pues hemos encontrado de todo tipo de material militar que habíamos visto que se había estado exportando en los últimos 10 años, y hay casos pues concretos, ¿no?, pues el del Festival Supernova, ¿no?, que también han sido pues reconocidos, ¿no?, pero hay casos, bueno, ahora no sé en concreto, ¿no?, pero decías en Jabalia, por ejemplo, ¿no?, también, y el uso, por ejemplo, repetido, ¿no?, de estas bombas guiadas, bombardear con los F-16, bueno, al final está todo este material puesto al servicio de este genocidio. Vosotros vinculáis a esta banca armada española con el genocidio en Gaza. Habláis de genocidio, según lo entiende la Real Academia Española en su diccionario, exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Pero decís también que jurídicamente tendrán que demostrar los jueces que efectivamente hay intención de destruir a los palestinos como comunidad. Pero lo que también decís en el informe informe es, no hay duda, al margen del genocidio jurídico o no, al final se ha demostrado, no hay duda, de que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad y de guerra tan graves como el genocidio allí en Gaza. Hablamos de banca armada, no sé si puedo decir banca armada genocida, no llegáis a tanto. ¿Qué responsabilidad tiene esta banca en el genocidio? Al final son parte estructural para poder sustentar la producción de armamento, ¿no? O sea, al final si las empresas que están produciendo este material militar mañana dejasen de recibir financiación, deberían de parar su producción y no podrían seguir produciendo armamento, con lo cual todos los conflictos en el mundo desaparecerían o no se podrían llevar a cabo, al menos con la intensidad y la virulencia, e incluso en este caso, ¿no?, que estamos hablando de un genocidio en marcha, también patrocinado, evidentemente, por las instituciones financieras que prestan servicios financieros a las empresas que producen este armamento. Es que no estamos diciendo nada extraordinario ni nada muy diferente a lo que es realmente el funcionamiento del sistema en el cual vivimos. No sé si en los últimos años estoy notando que hay cambios a mejor en lo que tiene que ver con esta banca armada. Si, bueno, si estos informes, estas denuncias están sirviendo para algo o, como decías antes, el capitalismo pues está por encima de todo. Yo creo que no hay ningún tipo de cambio ni de mejoría. Y es más, nosotros tenemos una información, como te comentaba al principio, tenemos muy pocos datos en el fondo. O sea, tenemos datos que conseguimos de una fotografía de un momento en concreto, de unas empresas en concreto. Pero estoy muy convencido de que si pudiésemos tener la foto completa, las conexiones de la banca armada española con otras empresas que producen armamento serían mucho más, el mapa sería mucho más amplio. Lo único que nos impide llegar a esa información es que es costosa de acceder, que no es posible de acceder a ella y no la podemos conocer, pero estoy seguro porque nos ha pasado, porque hemos empezado a obtener en algún momento información de otras empresas que no teníamos anteriormente y han aparecido instituciones financieras nuevas que a lo mejor, ¿no?, pues incluso se publicitaban como que no invertían o no financiaban a empresas productoras de armamento. Y lo hemos visto, ¿no? En esa lista de las 100 empresas financieras que más financian al ejército de Israel, pues las dos principales españolas es el Banco Santander, que está en el puesto 36, y decíamos antes, 2.442 millones de dólares, y en el puesto 51 de las 100 más importantes está el BBVA, con esos 1.500 millones de dólares, y con la parte que se conoce, claro, de las inversiones y de los datos que se conocen. Para terminar, nombrabas antes a las finanzas éticas. Aunque parezca mentira, aunque cueste que vayan creciendo o vayan teniendo cada vez más clientes, hay alternativa a esta banca armada. Sí, por suerte hay alternativa y cada vez es más viable y va creciendo, ¿no? Ahora quizás en estos últimos años ya no crece al ritmo que anteriormente, ¿no?, porque está quizás una etapa más de consolidación, pero en los últimos 10 años hemos visto como en el Estado español han surgido, ¿no?, iniciativas de finanzas éticas como FIARE, como COP50SET, que están llegando cada vez a más y más personas que usan estos servicios financieros. Yo hace ya muchos años que soy cliente de FIARE y estoy muy contento, funciona perfectamente y no hay ninguna excusa en el fondo para no poder dar ese salto, ¿no?, a las finanzas éticas. Así que desde aquí animamos a todo el mundo que nos escuche a dar el salto a las finanzas éticas. FIARE, por cierto, que tiene aquí a la vuelta de la esquina, aquí en el casco viejo Bilbao, sus oficinas centrales. En la página de web del Centro de las de Estudios por la Paz tenéis este informe completito, lo podéis descargar, lo podéis leer. Duro leerlo, duro estudiarlo, pero sí, hay que mirarlo, hay que también conocer lo que hay detrás de las guerras, el genocidio en Gaza y quién está sobre todo detrás de lo que está pasando. Muchísimas gracias, Eduardo Aragón, integrante del Centro de las Estudios por la Paz. A vosotras, estamos, gracias por invitarnos. Próxima. Hasta luego. Agur, chao. Cada susurro y cada latido van reflejados en esta canción. Nunca sabré cuál fue tu intención, jamás podré terminar la canción, aquella pieza sencilla que un día soñamos juntos en mi habitación. Canción de amor, canción de luna, que ya siempre brillará. La claridad del mar, aquella noche espectacular, bajo ese cielo repleto de estrellas, en la bahía de San Sebastián. Con los donostiarras Amateur, de su nuevo disco Impasse, esta canción. Con ella nos despedimos, claro, de Luna, mirando la claridad del mar ahí en San Sebastián, mirando también, cómo no, hacerse otro mar, hacia el mar de Gaza. Que os vaya bonito. Nos vemos aquí, nos miramos en Mar de Fueguitos la próxima semana. Gur.